Tenemos en línea a la concejal del Frente de, de Juntos por el Cambio. Bueno, No, estoy cerramos, mal hoy, cerramos. Estoy mal, estoy mal. No, arrancamos de vuelta. Sí. Tenemos en línea a la concejal Juana, de Juntos por el Cambio, Juana Echazarreta. Una picada menos para sí, Isabel, no, ¿eh? Podés cortar. Gerardo, somos la picada. No cortale, llegué a decir cortale, nada, cortale, dije... Cortale, no la saludes. Dije, y que después de haber leído todo lo que dijo Iparraguirre, quedé así como, como choqueada. Qué buen día, Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Isabel? ¿Qué decís? Bien, muy bien, muy bien. Por lo visto ves que estoy como mal dormida, parezco, ¿no? Pero no. No, no pasa nada. No pasó nada, no pasó nada. No, olvídate, olvídate. La cuestión es trabajar, que todos, que si te confundieras si fuera lo mismo, porque todos estábamos trabajando por el bien de la ciudad, así que no te preocupes. Bien, bien, bien, así me gusta, Juana. Bueno, Juana, veíamos ayer un tuit del senador Fernández, en este caso Owen Fernández, de Juntos por el Cambio, de la provincia de Buenos Aires, en donde hablaba de que habían aprobado por unanimidad el proyecto de corredores turísticos seguros, bueno, una herramienta que habían pensado en lo que tiene que ver con el futuro del turismo para la actividad y para poder volver. Y esto había sido también un pedido que habían hecho ustedes desde la bancada de Juntos por el Cambio para que este proyecto se tratara allí en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que para es una buena noticia que podamos contar con esta herramienta. Sabemos que no es lo mejor, sabemos que no es en lo inmediato, y que nos encantaría darle las mejores noticias a la gente de que se terminó la pandemia, de que todos podemos volver a la instancia anterior, pero la realidad es que no, y entonces, bueno, este tipo de herramientas te permiten por lo menos pensar una estrategia para poder pasar el pico de estos contagios, poder empezar a pensar en que puede haber un turismo regional. Este proyecto que habla justamente de corredores turísticos, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo se pondrían en marcha estos corredores turísticos? Y esto es en la búsqueda de burbujas sanitarias seguras. Ajá. Que se pueden ir generando y que nosotros las tuvimos previo a estos 6 meses, donde finalmente tenemos otras instancias acá en Tandil. Tuvimos la oportunidad de hacer burbujas sanitarias con muchas ciudades del interior, de la zona. Ajá. No sé si recuerdan que en el momento en que lo presentamos teníamos como cerca de 10 partidos que estaban en fase 5. Sí. Se podría haber trabajado, digamos, con este sistema de corredores sanitarios en función de la situación epidemiológica de cada uno de esas burbujas sanitarias. Claro. Y es una forma más, por lo menos, de tener aperturas parciales de un sector que, nosotros lo hemos tenido abierto a nivel local para la gente de Tandil, sí, para que pueda alojarse en las cabañas, determinadas... Destino en tu destino, uh-huh, exactamente. Pero que sabemos que no alcanza, claro, ni mucho menos. Entonces, era una opción, y es una opción, ahora es una realidad, que en función de cómo se vayan comportando las situaciones epidemiológicas en distintos lugares de la provincia y entre provincias, podamos lograr. Esto surgió de una prueba que hicieron entre Australia y Nueva Zelanda y que funcionó hasta... Ajá. Que, bueno, tuvieron que volver a cerrarlo por esto que te digo, ¿no? Va en función de las situaciones epidemiológicas. Sí. Y creo que también... este sistema que por ahí lo vemos que todavía no lo encontramos de ver, pero de que cada uno pueda evaluar con conciencia y con seriedad su situación, pueda estar entrando y saliendo más rápido de esas fases, como para poder tener una agilidad en este intercambio de comercio, porque es un intercambio comercial. Claro, porque en realidad podría ser entre quienes están en el mismo estadio, sobre todo cuando los estadios son relativamente buenos, digamos, el hecho de tener ese flujo de gente, ese flujo de turismo, y así es como se arma esta burbuja, es decir, que podrían trasladarse desde otra ciudad que está en una situación sanitaria como la nuestra y poder hacer ese punto a punto, ¿no? De un lugar específico hasta otro lugar específico, por supuesto, teniendo todas las medidas sanitarias en orden y tomando todos los recaudos necesarios. Exacto. Más teniendo en cuenta que es algo que por ahí desde la ciudad no lo estamos advirtiendo, pero quienes vivimos en el campo lo vamos viendo de a poquito. Uh-huh. En esta pandemia hubo existe una migración de gente que vivió muchos años en la ciudad, sobre todo que por ahí tenían campos en Ayacucho, en las localidades vecinas, inclusive acá mismo en Tandil, y que viven en Buenos Aires y que se han trasladado directamente. Se han trasladado al campo y están viviendo la cuarentena esta desde el campo. Y este también es un mercado que por ahí lo estamos perdiendo, de que esa gente también se movilizaría y haría turismo. Uh-huh. Claro. Son fenómenos nuevos que por ahí son de baja escala, no los advertimos, pero como son mercados de nicho, por ahí se podrían aprovechar. Sí, sí, yo te digo esto porque, por ejemplo, un mercado, un negocio que estaba solamente abocado a una sola cosa, que es la panadería de La Constancia. Sí. Ubicás La Constancia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora está incorporando rubros nuevos. ¿Por qué? Porque hay presencia de gente en el campo, claro, de gente que se vino, yo te digo, de Buenos Aires a vivir en el campo, y por ahí, quién no te dice, se termina quedando. Sí, y que requiere otras cuestiones. Tal cual, y bueno, tenés, por eso, hay que salir, en estas cuestiones de traducir el diseño, salir a buscar clientes. Bueno, en esa salir a buscar clientes, estas burbujas sanitarias seguras serían una opción más para poder tener un flujo turístico. Y además creo yo que también no tener miedo en decir, bueno, hacemos esto de la burbuja sanitaria, probamos, y si la cosa no funciona, no en cuanto a lo que es esta burbuja sanitaria, sino a que nuestra situación sanitaria o la de nuestros vecinos, digamos, no es buena, se va para atrás con eso. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso de ir hacia adelante, y si la situación sanitaria no está como corresponde, volver hacia atrás y no tomarlo como un fracaso. Totalmente, porque esto va a ser así hasta que, yo entiendo que va a ser así hasta que tengamos una vacuna aprobada y un ciclo epidemiológico cumplido con esa vacuna. Uh-huh. Entonces vamos a estar entrando y saliendo, por eso me parece también, si se hace con la debida conciencia, que cada comunidad o cada región pueda entrar y salir de esas situaciones epidemiológicas con rapidez, anticipándose, pueden tener ciclos más cortos y no alterar tanto la economía. Exacto, claro. Sí, hay que agudizar. Porque en realidad lo que estamos hablando es de eso. Estamos matando la economía por tener cuarentenas extremadamente largas, que no digo que no sean necesarias, entiéndase, por ahí fueron necesarias, se planteó, pero también está la necesidad esta de que cuando nosotros tengamos la posibilidad más acelerada de entrar y salir en todo momento, vos el flujo comercial no lo cortás tanto. Sí, entonces tenés por lo menos los cuidados a la economía de algún lado, porque está muy devastada la situación que se viene, no es muy agradable que digamos. Uh-huh. Todo indica de que vamos a una parálisis de la economía, entonces vos necesitas tener ciertas aperturas como para poder seguir manteniendo el sistema. Uh-huh. Y pensando también en lo que es la temporada de verano, tal cual, es donde más movimiento hay. Juana, esto fue tratado ayer en el Senado, se aprobó por unanimidad. ¿Cómo sigue ahora el derrotero? Sí, bueno, ahora será la reglamentación de la norma. Uh-huh. Y ver cómo se van a establecer los protocolos, o cómo se van a escribir en cada región los protocolos, como para tener que supongo que ya están escritos, que son más o menos los mismos que se fueron presentando a lo largo de toda esta pandemia cuando fuimos incorporando actividades y abriendo rubros, y bueno, serán, lo que hay que afinar bien es el mecanismo de cómo conecta una ciudad con otra para que tenga ese corredor seguro. Bueno, muchísimas gracias, Juana, por tu tiempo y por el contacto. No, gracias a ustedes, y bueno, cuando gusten, como siempre, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, que tengas una buena mañana. Gracias, igualmente. Hasta luego.